Bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio sistemático de las Sagradas Escrituras, con aplicación para nuestra vida diaria, para nuestra vida práctica, para cada uno de nosotros. Mi nombre es Rogelio Pacchini, soy pastor de la Iglesia Adonai en la ciudad de Norwalk, California. Y para iniciar el estudio de esta ocasión, quiero invitarles a que inclinemos nuestros rostros y pidamos la presencia de Dios por medio de la oración. Nuestro Padre Celestial, en esta ocasión pedimos que tú nos acompañes y que al abrir tu palabra sea la voz de Jesús que escuchemos. Sea tu sabiduría que llene nuestra mente y sea tu Espíritu Santo que suavice nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El tema que hoy estudiaremos se trata acerca de la justicia y misericordia en el Antiguo Testamento. Cuando hablamos de justicia en el Antiguo Testamento, queda bien claro que hay un Dios que hace justicia, que es un Dios que castiga al que no obedece, un Dios que destruye cuando no hay un pueblo que lo sigue. Y esa imagen de un Dios severo y justo es la imagen que el Antiguo Testamento nos deja a veces. Sin embargo, cuando hablamos de misericordia, usualmente no es en el Antiguo Testamento que pensamos que hay esa práctica de Dios en las Escrituras. Sin embargo, hoy vamos a visitar algunas visiones que el profeta Ezequiel muestra cómo la misericordia de Dios se une con la justicia en beneficio a su pueblo. Quiero invitarles a que busquemos en nuestra Escritura, en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 47 y versículo 9. Ahí dice el profeta: y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos, vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrase en este río. Si hay algo que podemos notar en este pasaje, es que todos los verbos que aparecen acá están en futuro. Eso significa que Dios está haciendo una promesa de un valor incalculable para el pueblo de Dios. Los símbolos que utiliza aquí de río, y hablando en plural, hablan de un movimiento, hablan de un origen, hablan de un cauce, de una dirección y hablan de un movimiento continuo. Pues es el único cuerpo de agua que tiene movimiento, son los ríos. Y usa este símbolo para mostrar de que el pueblo de Dios va en un camino en dirección a recibir sanidad y misericordia. Y eso nos lleva a la siguiente parte de este mensaje, que es en realidad el corazón de este estudio. El capítulo 37 del libro de Ezequiel, en el versículo 3 dice: y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y contesta el profeta Ezequiel: Señor Jehová, tú lo sabes. Ahora, el profeta se encuentra en un monte, llevado por el Espíritu, así como de la misma manera que Jesús fue llevado cuando fue tentado. El Espíritu de Dios lleva al profeta Ezequiel, lo lleva a un monte alto donde desde arriba la única cosa que él puede ver es un valle lleno de huesos. Y estos huesos están secos. Al ser huesos, sabemos de que no tienen vida, y al estar secos es un énfasis de que estos huesos han estado ya secos por algún tiempo. Ha pasado un periodo suficiente para que estos huesos no solamente perdieran la vida, pero ya estuvieran abandonados, sin ninguna señal de poder sobrevivir por ellos mismos. Y ahora el profeta, que se encuentra en un tiempo en el cual los fieles de Dios eran pocos, en el cual la mayoría de la gente está buscando satisfacción a sus necesidades en diferentes lugares, en diferentes dioses, pero el único lugar donde no buscaban era en una comunión directa con Dios, en una interacción personal. El profeta está preocupado porque lo único que ve que estos huesos que representan al pueblo de Dios están completamente secos. Y Dios le hace la pregunta, ¿vivirán estos huesos? El deseo en el corazón del profeta Ezequiel es que estos huesos ya resuciten y tengan vida y se conviertan en un pueblo que pueda ser el verdadero pueblo de Dios. Sin embargo, él no tiene la respuesta. Él no tiene el poder. Él no tiene la habilidad para hacerlo. El único que tiene esa habilidad es Dios. Y es así como el profeta le responde, Señor, tú lo sabes, tú lo sabes. Y viendo la humildad y el deseo de Ezequiel de que estos huesos puedan volver a vivir, responde en el versículo 14 del mismo capítulo 37. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Noten que aquí la clave para que estos huesos puedan resucitar, puedan volver a tener vida, es de que el Espíritu de Dios pueda entrar en ellos. La promesa que el Señor pone en este pasaje es de que la única manera en que estos huesos van a volver a vivir, estos huesos van a poder tener vida nuevamente, van a dejar de ser secos y van a estar unidos con coyunturas y músculos y piel, es cuando su espíritu desciende sobre ellos. Parece ser que esa promesa que fue dada a Ezequiel en ese momento, cuando estaba visualizando el valle de los huesos secos, es una promesa que se aplica a nosotros. Puede ser de que estemos en una situación donde una relación personal con Dios no ha sido nuestra experiencia reciente. Puede ser de que hemos estado alejados de una experiencia espiritual. Y nuestros deseos, nuestros ánimos, nuestras actitudes tocante a Dios y nuestra relación con Él se ha estado secando poco a poco. Pero esa promesa que fue dada a Ezequiel en ese lugar es dada también a nosotros. Y tenemos la esperanza de recibir el Espíritu de Dios para que nuestra vida pueda tener esa experiencia de volver a vivir una vida completa, una vida llena por el Espíritu de Dios. Continúa el pasaje. Y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Al decir estas palabras Dios, no solamente está haciendo una promesa, pero ya de antemano está haciendo un cumplimiento. Y lo hice, está completo. Es algo que Dios ha prometido como una realidad, no solamente para el presente, pero también para el futuro. El apóstol San Pablo completa esta idea en la carta a los Efesios capítulo 2 y versículo 10 cuando dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y como hechuras de Dios, transformados por el poder salvífico de Jesús, tenemos la oportunidad de volver a ser nuevos, de poder ser transformados. Esa experiencia de reavivamiento, de reanudación de la relación con Jesús, es la promesa que aprendemos de este Dios de justicia y de misericordia. Y espero que el mensaje que hemos aprendido hoy pueda ser una experiencia personal para cada uno de nosotros. Y es por eso que quiero invitarte a que pidamos a Dios que su Espíritu nos llene para que sea una realidad. Nuestro Padre Celestial, es a esta hora que te agradecemos por el mensaje de Ezequiel, que esa promesa de reavivamiento, esa promesa de vida nueva, pueda ser nuestra. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio práctico de las Sagradas Escrituras. Mi nombre es Rogelio Paquini, soy pastor de la Iglesia Adonai en la ciudad de Norwalk, California. Para iniciar nuestro estudio del día de hoy. Quiero invitarles a que me acompañen a pedir la presencia de Dios con nosotros para que recibamos la sabiduría de estudiar las Sagradas Escrituras. Oremos. Nuestro Padre Celestial, en esta ocasión, una vez más pedimos que tu presencia esté con nosotros y que al abrir tu santa palabra podamos escuchar tu voz, que nuestro corazón pueda ser suavizado y nuestra mente agilizada para estar en sintonía con tu deseo y voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy continuamos nuestro estudio acerca de la justicia y misericordia en el Antiguo Testamento. En esta ocasión hablaremos sobre el tema que el profeta Ezequiel nos deja marcado como un río que fluye. Y para eso quiero invitarles a que me acompañen a visitar el libro del profeta Ezequiel en el capítulo número 37 y versículo 1. Y dice así: Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Pareciera que para entender este pasaje necesitaríamos un mapa de la estructura de este lugar. Pero lo que importa en esta ocasión no es el diseño de esta casa, sino lo que importa es el río que estaba fluyendo. Cuando hablamos acerca de la experiencia cristiana, tenemos que comprender de que es un proceso que es sistemático y es un proceso que es progresivo. No podemos esperar de que la experiencia cristiana que Dios quiere que nosotros experimentemos sea estática. Al contrario, cuando más experimentamos una relación personal con Dios, es mayor el movimiento. Y es exactamente lo que la visión que el profeta Ezequiel está mostrando, es de que este río que fluye es esa experiencia que el pueblo de Dios necesita experimentar para poder ser el pueblo que Dios quiere que sea. Es ese movimiento continuo, como el de un río, que fluye, que nunca cesa, que su cauce es amplio y continuo. Noten lo que dice el versículo 8, ahí mismo en el capítulo 47 de Ezequiel. Y me dijo: Estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Y entradas en el mar, recibirán sanidad las aguas. La palabra clave en este texto es la palabra sanidad. Esta sanidad, notemos que solamente sucede al final del texto, cuando estas aguas han recorrido toda esa trayectoria y llega como un río finalmente al mar. Hace algunos años, cuando vivíamos en la Ciudad de México, de vacaciones íbamos a menudo en el tiempo de Pascua al estado de Veracruz. Y en la parte norte de Veracruz hay un lugar que se llama Nautla. Y en ese lugar hay un río. Y este río, nosotros acostumbramos ir a acampar justo en medio del mar y del río. Y era interesante ver cómo cuando el mar estaba constantemente trayendo olas, del otro lado, donde el río se unía con el mar, las aguas no se mezclaban. Y los peces que llegaban hasta la orilla del río, aquellos peces que pertenecían al río, no cruzaban el agua que era del mar, sino que llegaban a la orilla donde se unía el mar y el río y daban la vuelta para continuar el río. De la misma manera, los peces que eran del mar, al llegar al borde, a esa unión de las dos aguas, daban la vuelta y se quedaban en el mar. No se miraba que ningún pez que era de río se fuera hacia el mar o un pez que fuera de mar se metiera al río. Cada pez se quedaba en su lugar. La biología nos enseña de que cuando un pez de agua salada es mantenido en agua dulce, no vive de la manera natural y empieza a morir. Lo mismo sucede con un pez de agua dulce. Cuando es puesto en agua salada, pierde la capacidad de respirar propiamente y muere. Parece que este pasaje en Ezequiel nos enseña algo interesante, de que cuando estemos en la relación con Dios, en el cauce correcto, en la dirección correcta, siempre vamos a estar en agua de vida. Siempre vamos a estar en un lugar donde nos dé la capacidad de vivir. Y así como los huesos secos que volvieron a vivir, podemos estar en constante renovación de nuestra experiencia espiritual porque estamos conectados al agua viva de Dios. Jesús lo colocó de otra manera y lo puso así, escrito por el evangelista en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 16, donde dice así: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús quería enseñar algo a sus discípulos, y era de que su experiencia con Él, la relación personal que desarrollaran de la mano del Salvador, tenía que ser un proceso, no solamente de crecimiento, pero también donde la gente que los mirase pudieran ver el reflejo de Jesús en ellos. Jesús los compara como una luz delante de los hombres. Cuando nosotros pensamos en la oscuridad y andamos cruzando un túnel por en medio de una montaña y se mira al final esa pequeña luz, sabemos de que el túnel está por terminar. Puede ser de que hoy tú estés pasando por un momento oscuro en tu vida. Puede ser de que estés experimentando un alejamiento, una tristeza, un desánimo. Puede ser de que tu vida no sea tan brillante como lo fue en el pasado. Puede ser de que necesites que el Espíritu de Dios llegue a tu vida para que puedas renovar esa experiencia y puedas tener esa vida plena en abundancia. Jesús, cuando vino a esta tierra, Él le dijo a sus discípulos que tenía una misión. Y la misión era de que Él venía para traer vida y vida en abundancia. Y si hoy tú estás pasando por un proceso en tu vida que te está impidiendo que tengas esa experiencia de vida plena, que puedas tener ese gozo que solamente Dios puede dar, hoy quiero decirte que el mensaje de Ezequiel también es para ti. Y hoy tienes la oportunidad de poder dejar que su Espíritu entre a tu vida y puedas gozar el gozo de la vida que Jesús puede dar. El profeta Ezequiel estaba situado en un momento en la historia donde la gente estaba limitando su experiencia con Dios por buscar sus propias pasiones. Hoy en día vivimos en una comunidad, en una sociedad que está buscando de la misma manera su propia satisfacción alejado de la voluntad de Dios. Y la promesa que fue dada a Ezequiel de que iba a haber sanidad al final del río, hoy sigue siendo para ti y para mí. Jesús es el agua de vida, y cuando nosotros andamos en su cauce, vamos a poder experimentar esa vida que Él solamente puede dar. Y si el mensaje de hoy lo has hecho tuyo, hoy quiero orar para que el Espíritu de Dios pueda llenarte y pueda restaurarte la vida que solamente Él puede ofrecer. Acompáñame a orar. Nuestro Padre Celestial, hoy queremos agradecerte porque el mensaje que tú le diste al profeta Ezequiel es nuestro. Y aunque estemos hoy pasando por situaciones difíciles, por situaciones complicadas, hoy podemos tener la seguridad de que podemos encontrar sanidad, de que podemos tener la vida que Jesús puede ofrecer. Y es en tu nombre que te lo agradecemos. Amén. Hasta la próxima. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio de las Sagradas Escrituras con una aplicación práctica para ti y para mí. Les habla Rogelio Pacchini. Soy pastor de la Iglesia Adonai en la ciudad de Norwalk, en California. Y para iniciar el estudio del día de hoy, quiero invitarles a que me acompañen en oración para pedir la sabiduría del cielo. Nuestro Padre Celestial, hoy nos gozamos en tu presencia. Y es por eso que sabemos de que tú nos escuchas en oración y al estudiar tu palabra queremos pedirte que nos proveas con la sabiduría que solamente tú puedes dar. Y que las palabras que hoy escuchemos puedan ser una experiencia real con aquel que es la fuente de la vida. En Jesús lo pedimos. Amén. Hoy continuamos hablando acerca de la justicia y misericordia en el Antiguo Testamento. Hemos visitado las visiones que el profeta Ezequiel tuvo mientras estaba pasando por esos momentos difíciles cuando el pueblo de Israel estaba alejado de la relación con Dios. Y hemos visto de que Dios prometió que la experiencia que el pueblo tuviera con él iba a ser una experiencia de vida, reflejada en un río que iba a fluir. Pero esa experiencia no iba a permanecer de esa manera. El pueblo también, al gozar ese privilegio de renovación y de una vida nueva, también tenía que experimentar una tarea. Y esa responsabilidad era de que no solamente iban a experimentar ellos la vida que Dios proveía, sino que se iban a convertir en el medio para que otras personas pudieran también llegar a experimentar la fuente del agua viva. El profeta Ezequiel tiene un mensaje que nos llevará a entender cómo es de que el pueblo podía llegar a convertirse en una fuente de vida también para las demás personas. Acompáñenme a visitar lo que dice el capítulo 47 del libro de Ezequiel en el versículo 9. Y dice así: y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare en estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán su sanidad y vivirán todo lo que entrare en este río. Cuando hace calor, lo que más deseamos hacer es estar en un lugar fresco. Y no hay nada que se compare con unas lindas vacaciones al lado de la piscina, donde uno puede nadar y refrescarse, especialmente en esos días calurosos. El profeta está hablando de que en este río no solamente era para llevar a los peces, sino que estaba diseñado para recreo. Dice que toda alma viviente que nadare. A mí me encanta nadar. Me gusta estar en el agua, me gusta hacer ejercicio en el agua, y estar en el agua para mí es algo fabuloso. No solamente refrescante, pero cuando uno sale del agua, uno se siente lleno de vida. Yo creo que es por eso de que hay esa parte de la medicina natural que se llama hidroterapia. Hay algo formidable en que cuando uno tiene algún dolor, cuando alguno tiene un malestar, entra al agua por algún tiempo a diferentes temperaturas, cuando uno sale el cuerpo se siente reanimado. Aunque con mucha hambre, uno siempre tiene esa tranquilidad que el agua te da. Cuando uno está cansado, un baño sabroso le renueva las energías. Parece ser de que el profeta Ezequiel nos está dando la receta a una vida placentera y sin dolor. Dice: aquel que nadare por donde quiera que entren estos dos ríos vivirá y habrá muchísimos peces. Así que no solamente acá se trata de recreación, sino se trata también de nutrición. Sabiendo de que los peces en el tiempo del Antiguo Testamento eran la fuente de nutrición del pueblo. Cuando Jesús hizo el milagro de la alimentación de los 5,000, lo hizo con peces. Y está diciendo acá de que habrá no solamente peces, está usando un adjetivo de muchísimos. Y si la Biblia habla de muchísimos es porque hay cantidad que no podemos contar. Y después dice: por haber entrado allá en estas aguas y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río. Y qué linda promesa, de que cuando nos acercamos a este río, podemos nosotros gozarnos de la providencia de Dios, podemos gozarnos de la salvación de Dios, de la sanación de Dios, y podemos gozarnos de una experiencia que puede no solamente atraernos a nosotros, pero también a otras personas. El mismo capítulo de Ezequiel 47, en el versículo 12, dice: y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas no caerán, ni fallará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. En aquel río al cual íbamos a visitar de vacaciones, nosotros acampábamos justo en medio del mar y del río. Y cuando después de haber estado todo el día mojándonos en el mar y rodando con las olas, por la tarde íbamos al otro lado, al agua fresca del río, a sacarnos toda la sal y a estar listos para la noche. Pero lo que siempre había era de que cuando regresábamos al campamento, siempre había rica comida a la sombra de los árboles. El profeta está diciendo de que en ese tiempo de escasez espiritual, había oportunidad para que el pueblo pudiera gozar un manjar que Dios estaba dispuesto a proveer. Dice ahí, y su fruto será para comer. Parece que este alimento iba a beneficiar a dos grupos de personas. Primero, beneficiaría a aquel que había estado en el río, aquel que había estado en el cauce, aquel que se había sanado por estar en las aguas de este río de vida, aquel que se había gozado de estar ahí. Y segundo, de aquel que estaba dispuesto a buscar el fruto de este árbol. Note, y su hoja para medicina. Hoy en día, la gente está buscando solución a sus malestares en todos lados. Y parece que es ahora la costumbre de que la gente está buscando todo tipo de plantas para buscar la solución a sus problemas. El apóstol San Juan nos dice en el Apocalipsis, en su visión: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. La Escritura nos dice, mis queridos amigos, que esa promesa del fruto para sanidad no solamente fue para el tiempo de Ezequiel. El apóstol San Juan nos dice que esa misma promesa es para ti y para mí y para todos aquellos que están dispuestos a tener una relación personal con Jesús. Porque ese árbol de la vida nos estará esperando en la presencia de Jesús cuando lleguemos al cielo. Cuando Jesús venga por nosotros, nos dará de ese árbol que será para vida eterna. Y hoy es mi deseo que este mensaje de esperanza y de sanidad pueda ser para ti. Acompáñame a orar. Nuestro Padre Celestial, es un gozo saber de que en medio de nuestras dolencias, enfermedades y problemas que vivimos el día de hoy, tú todavía nos prometes una experiencia de salvación y de sanidad, de gozo y de bendición. Y que esa promesa pueda ser nuestra esperanza, que nos haga venir a ese río de agua viva, que nos haga buscar el alimento continuo de tu palabra y que podamos experimentarlo desde ahora y hasta el día de tu venida. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Hasta la próxima. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio sistemático de las Sagradas Escrituras, preparado para ayudarnos en nuestra vida práctica. Les habla su amigo el pastor Rogelio Pacchini, de la Iglesia Adonai, en la ciudad de Norwalk, en California. Y para iniciar nuestro estudio el día de hoy, quiero invitarles a que me acompañen a pedir la dirección del cielo. Hagámoslo en oración. Nuestro Padre Celestial, hoy nos gozamos al saber que tenemos la oportunidad de venir a encontrar tu palabra de vida, a venir al río de agua que fluye y que nos da la energía y la salvación. Y es por eso que a esta hora pedimos de que al abrir tu palabra, seas tú la voz que escuchemos. Y sea a través de tu Espíritu que podamos ser transformados y renovados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado estudiando acerca del tema de la justicia y de la misericordia en el Antiguo Testamento. Y hemos visto a través de las visiones del profeta Ezequiel que en un tiempo difícil, en un tiempo de falta de espiritualidad, en un tiempo problemático para el pueblo de Israel, Dios llamó a Ezequiel para darle un mensaje de esperanza, para dar una oportunidad al pueblo de volver a restaurar esa comunión que en un tiempo fue perdida y que pudieran volver a ser el pueblo que Dios había escogido para ser el recipiente de las bendiciones y un reflejo de su amor a las demás naciones. Hoy continuamos viendo una promesa de jubileo. En la Escritura vemos este término de jubileo como una esperanza y renuevo. Nos habla la Escritura de que en el tiempo cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y empezó a establecerse en la tierra prometida, la gente, alguna, empezó a trabajar sus campos, empezaron a hacer buenos negocios, empezaron a labrar la tierra de la manera correcta, pero había otros que no hicieron buenas decisiones. Y fue de esa manera en que algunos perdieron la oportunidad de ser sus propios patrones, de tener sus propias tierras, de labrar sus propios campos. Y entonces se convirtieron en esclavos de aquellos que habían hecho buenas decisiones. El problema era que aquellos que tenían sus propios campos empezaron a abusar de aquellos que lo habían perdido todo. Así que al ver esta desigualdad, esta injusticia social, Dios establece el plan del jubileo. Y este principio indicaba de que después de haber trabajado para una persona por 6 años, el 7º año, la gente podía ser restaurada, podía haber sido completadas sus deudas y entonces podía volver a empezar. Este principio del jubileo es del cual vamos a hablar el día de hoy. El profeta Isaías, en el capítulo 61, versículo 1, dice: El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Cuando miramos este texto, la primera parte que nos llama la atención, siendo personas que estuviéramos esperando la bendición del jubileo, la palabra clave aquí, la frase especial es buenas noticias, buenas nuevas, que de paso cuando vamos al Nuevo Testamento es la manera en que empieza el capítulo 1, versículo 1 del Evangelio de Marcos. Estas son las buenas nuevas, las buenas noticias de Jesucristo. Esta palabra buenas nuevas en griego es la palabra evangelión. Y era algo interesante porque en aquellos días, en los tiempos bíblicos, cuando los reyes mandaban a sus ejércitos a la guerra y se quedaban en el palacio, como en el caso de David, después de que una batalla terminaba, un mensajero venía rápidamente adelantándose al ejército y venían al palacio a traer noticias. Cuando las noticias no eran buenas, ese mensajero entraba temeroso al palacio. Y cuando entraba al palacio y llegaba delante del rey y daba las malas noticias, era prohibido traer malas noticias delante del rey. Es más, ese mensajero podía pagar con su vida. De ahí que sale el dicho, no matar al mensajero. Pero cuando el mensajero traía noticias buenas, noticias de victoria, entraba al palacio gritando, evangelión, evangelión, evangelión. Y eso traía un sentido no solamente de que las noticias eran buenas, sino que eran noticias de victoria, de que en el campo de batalla se había obtenido una victoria, un triunfo se había logrado. Y había gozo. Cuando entraba el ejército victorioso, había un desfile, porque eran héroes de una batalla. El profeta Isaías dice aquí: me he enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Y estos abatidos son personas como tú y como yo, personas que estamos viviendo en un mundo en decadencia, en un mundo con problemas. No importa a qué hora prendamos la televisión y vemos las noticias, hay problemas en una parte del mundo o en la otra. El mundo está en decadencia y el mensaje de Isaías es el mensaje de buenas noticias. Algo interesante es de que cuando Jesús, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4, llega a la sinagoga y empieza a leer, el rollo del cual empieza a leer Jesús es el rollo de Isaías. Y es exactamente en este pasaje, y Jesús empieza su ministerio público diciendo: he sido mandado a predicar las buenas nuevas, a traer salvación, a sanar a los enfermos y a restaurar al abatido. El profeta Isaías nos trae un mensaje de jubileo, un mensaje de buenas noticias, un mensaje donde la victoria ya está ganada, donde aunque estemos pasando por este proceso de consecuencias del pecado, de malas decisiones de la humanidad, tenemos la oportunidad de una restauración completa. Dice el versículo 11 de Isaías 61, porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. El profeta nos está mencionando una promesa poderosa de que en este mundo en decadencia, en este mundo entre problemas, va a haber un nuevo renuevo, va a haber un brote de justicia. Yo quiero pensar de que personas como tú y como yo son los instrumentos que Dios va a tener para hacer esta justicia una realidad. En un mundo donde la gente está sufriendo, en un mundo donde la gente necesita escuchar buenas noticias, en un mundo donde la gente lo que más espera es una palabra de esperanza, es a ti y a mí que Dios quiere utilizar para dar estas buenas noticias. Así como Dios te ha dado un mensaje de esperanza y como te ha llevado a ese río de aguas vivas, ese río de salvación y de esperanza, quiere que tú puedas llevar a otros también a ese árbol de la vida. Dios quiere usarte para ser un instrumento de justicia y de salvación, para que tú y yo seamos instrumentos de misericordia de manos del Salvador. Yo espero de que este mensaje pueda moverte a ser un instrumento de Dios, un instrumento de justicia y de misericordia. Oremos. Nuestro Padre Celestial, en este mundo en el que vivimos, donde hay problemas, donde hay injusticia social, donde la gente está sufriendo en cantidad, es necesario que tú intervengas. Y Padre, hemos aprendido de que esas buenas noticias de salvación, esa esperanza de renovación, nos incluye a nosotros como instrumentos, a todos aquellos que hemos experimentado esa agua viva, a todos aquellos que hemos venido a ser alimentados del árbol de la vida. Y es por eso, Señor, que hoy te pedimos de que podamos ser usados, que podamos ser reflejos de esa luz de esperanza y misericordia, y que Jesús pueda ser reflejado en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio de las Sagradas Escrituras con lecciones prácticas para cada uno de nosotros. Les habla su amigo, el pastor Rogelio Pacchini, de la Iglesia Adonai en Norwalk, California. Y para empezar nuestro estudio el día de hoy, quiero invitarles a que me acompañen en una palabra de oración. Nuestro Padre Celestial, qué gozo una vez más podernos encontrar contigo. Y a esta hora pedimos de que al abrir tu palabra pueda tu sabiduría llenar nuestras mentes. Puedan tus palabras darnos esperanza y gozo en este mundo en decadencia. Puedan tus palabras ser como ese río de agua viva que pueda refrescar nuestra alma y tu espíritu llenarnos para recibir la experiencia personal que Jesús espera tener con nosotros. Y es por eso que hoy pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos nuestro tema el día de hoy acerca de la justicia y misericordia en el Antiguo Testamento. Hemos descubierto de que Dios, a pesar de que en el Antiguo Testamento aparece como un Dios severo, justiciero y castigador, el mensaje que tiene por detrás es completa misericordia y salvación para que todo aquel que se encuentra en decadencia, en separación y sobre todo en perdición, pueda encontrar a un verdadero Dios de amor que está dispuesto a darlo todo para poder recibir su misericordia, paz y salvación. Y es en el Antiguo Testamento donde encontramos las palabras del profeta Miqueas. Dice el versículo 8 del capítulo 6. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y que pide Jehová de ti solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante Dios. A simple vista, este texto tiene una lección simple: hacer justicia. Si definimos la palabra justicia de acuerdo a cómo es el diccionario, justicia es hacer lo correcto. Y hacer lo correcto tiene que ver con decisiones. Hasta ahí está claro el texto. La siguiente parte es donde se pone la parte interesante de este texto. Dice, y amar misericordia. Misericordia es una palabra complicada porque a veces la confundimos. La confundimos con lástima. Cuando vemos una persona en necesidad, cuando vemos una persona que está sufriendo, nos da ese dolor en el pecho o en el estómago y decimos, ¡ay, qué lástima! Y a veces pensamos que eso es tener misericordia, sentirse más mal por el dolor ajeno. Pero misericordia va más allá. No solamente tiene que ver con sentirse mal por el dolor ajeno, sino que misericordia tiene que ver con por hacer algo con esa persona que está en dolor. Y noten lo que dice Miqueas. ¿Qué te pide Jehová? Sino que hagas justicia y ames la misericordia. En otras palabras, que tus acciones, tus decisiones, no solamente sean correctas, sino que cuando afectan a otras personas, sean decisiones que puedan ser de bendición y no de daño hacia los demás. El día de hoy vivimos en una sociedad, en una cultura, donde la economía está basada en ganar la mayor cantidad de dinero en el menor tiempo posible, no importando lo que se sacrifique. Por eso que vivimos en un ambiente dañado atmosféricamente, vivimos en una sociedad donde países enteros se dedican a la manufactura y ganan poco dinero, donde niños son esclavizados haciendo labores manuales constantemente. Y aunque pareciera que recibieran un salario, en realidad están siendo los esclavos modernos, donde el amor no es a la misericordia, sino es el amor al dinero, y donde lo único que está sucediendo con la justicia es de que se ha olvidado. El profeta Zacarías dice en el capítulo 7, así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgar conforme a la verdad, y hacer misericordia y piedad, cada cual con su hermano. Pareciera que más claro no podía ser este texto. Haced misericordia, juzgad con la verdad. Es interesante ver de que en este país, en los Estados Unidos, es un país de demandas, es un país de juicios. Y pareciera que la justicia se hace. Pero cuando vemos la cantidad de demandas frívolas que son archivadas año con año, pareciera que la justicia no está siempre del lado de la verdad. Y la gente que sufre consecuencia cada vez es mayor. Vivimos en una sociedad donde somos enseñados a mirar hacia el otro lado cuando alguien sufre. Podemos ayudar a alguien del otro lado del mundo porque no está cerca. Y a veces parece que nos enfocáramos más en ayudar a los que están más lejos. Pero no nos importa mucho los que están cerca. El profeta Zacarías dice, y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano. Me parece interesante de que no decidió el profeta usar la palabra prójimo como Jesús lo hizo en el Nuevo Testamento, sino que fue más cerca todavía. Usó la palabra hermano. Hermano es alguien que no solamente está cerca, pero que es de tu familia. Hermano es alguien que ha llegado a ser más que un amigo. Hermano es alguien que está en el mismo lugar que tú estás, con las mismas necesidades que tú tienes. Y que por ser familia tienes la responsabilidad de hacer misericordia con ellos. Dice el versículo 10 del profeta Zacarías, capítulo 7. No oprimas a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Aquí Zacarías cubre todas las bases. No solamente preocúpate por tu hermano, sino preocúpate por todos los demás. No puede haber alguien que haya encontrado el agua de vida en Jesús, honestamente y sinceramente, que no sienta la necesidad de amar a los que Jesús amó. Pero el que lo puso mejor fue Santiago. Dice en el capítulo 1, versículo 27, la religión pura y sin mácula o sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Enfoquémonos en la primera parte. No hay una religión sin mancha que preocuparse de las viudas y los huérfanos. Aquí Santiago nos está hablando de que la verdadera misericordia y justicia de Dios se manifiesta en el trato que tenemos como aquellos que hemos encontrado el agua de vida de aquellos que más lo necesitan. La Biblia nos enseña de que nuestra relación con Dios, si la pudiéramos marcar en una dirección vertical, cuando es una relación honesta y sincera, va a ser reflejada de una manera horizontal. En otras palabras, la relación con Dios, esa relación espiritual, de acuerdo a la honestidad y sinceridad que tenga, va a ser reflejada en la manera en que tratamos a las personas que están alrededor nuestro. En otras palabras, cuando hacemos decisiones que beneficien a otro, estamos haciendo decisiones guiadas por la voluntad de Dios. Y es ahí cuando la verdadera justicia y misericordia son presentadas por la iglesia. La iglesia somos tú y yo, aquellos que hemos encontrado al agua de vida. Y ojalá que este mensaje sea tuyo también. Gracias, Señor, por este mensaje de salvación. Y solamente te pedimos que podamos llegar a ser instrumentos de justicia y misericordia. Que la luz de Jesús brille a través de nosotros y que podamos llegar a ser sus manos y sus pies. En su nombre oramos. Amén. Hasta la próxima.